Pato, contame el asunto de los penales. Me preguntan siempre si yo sé atajar penales. Y yo simplemente digo de que no sé atajar penales y les quiero explicar por qué no sé atajar penales. Porque si bien es cierto de que yo tengo muchos penales atajados, también es bien cierto de que me hicieron muchos goles de penal. Y si yo supiera atajar penales, no me hubiesen hecho ningún gol de penal. Yo creo que en este sentido, el que no tiene nada que perder es el arquero. Porque si le hacen el gol de penal, dice, y fue de penal. No, no tuvo la culpa. Pero el shoteador tiene una responsabilidad tremenda. Porque si le erra un gol de penal, dicen, ¡ey, erró un penal! Y ese penal puede significar mucho para un equipo y para ese muchacho. E inclusive si es una final de campeonato, el que más nervioso está es el shoteador. Porque él tiene la obligación de hacerlo. Y el arquero no tiene la obligación de atajarlo. Siempre en ese sentido creo que prevalece más y tiene más posibilidad de atajarlo el arquero porque juega con menos nervio en contra. Y patear y shotear un penal en un partido difícil o en una final de campeonato, creo que es un compromiso muy grande para cualquier jugador del mundo, por más experiencia que tenga. Así que en los penales yo les aconsejo siempre de que elijan un lugar, que se tengan confianza que la pelota va a ir para ahí o que intuyan más o menos dónde va a ir la pelota. Entonces sí, si la suerte los ayuda y ustedes van para donde va la pelota, puede ser de que el penal sea detenido y se mantengan gloriosos. Pero si no se concreta de esa manera, considero de que no hay que buscar mucho ni preguntarse porque el penal no lo sabe atajar nadie. El penal no es ningún secreto para nadie, para ningún arquero del mundo. Eso sí, recuerden siempre de que uno juega a favor en el penal, el arquero juega a favor porque está más tranquilo. Un penal le puede significar la gloria. Y al shoteador un penal errado le puede significar el desastre futbolístico. Gracias, Pato, sos un fenómeno. Yo con esta frase que estuve diciendo en el desarrollo de todo este disco, es simplemente cosas verídicas que a mí me han sucedido y las quiero expresar como tal. No quiero de pronto que el niño escuche este disco y piense de que yo estoy leyendo algo. Es algo que me ha salido de adentro, que me ha tocado vivirlo y que bueno, si todo lo que yo he dicho y he expresado en este disco sirve para algo, me voy a sentir sumamente feliz porque creo que he colaborado con el niño, que es el que más necesita de consejos de ser humano.